vez más. tu desdicha. Creo, creo que debemos con las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que este rompa el vino que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, o que me demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Pensando en ti, esperando oír tus palabras, amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Capelina. tus ojos despertarán. Entonces comprenderás que nuestro encuentro fue casualidad. Buscarás, buscarás, buscarás la forma de explicarme todo de nuestro encuentro en esa discoteca. Al verte bailando cumbia, de ti me enamoré. Compartimos un cigarrillo y pasó lo que pasó. Buscarás, buscarás, buscarás repetir esta historia de amor. Jorge Charengo, esto va para ti y para toda la gente de Paysandú. cada vez más y más deseo. Eres, eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres, eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi sueño. Eres, eres lo que tanto quise tener y que en ti encuentro. Eso y más, y otras cosas que compartir.